carnaval. Pues efectivamente, Radio Ubrique con el carnaval. Vamos a continuar con otra de las citas destacadas, la otra fiesta gastronómica, de las dos que van a suponer el pistoletazo de salida, oficiosamente, eso sí, el carnaval de Ubrique 2016, la tortilla y, como no, la jamonada. Así que, igual que hemos conversado estos minutos con Irineo González, vamos también a hablar con María Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos de la barriada Antonio Vega, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. María, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como comentábamos con... Decía que como comentábamos con Irineo, me imagino que ya se va notando el ajetreo, ¿no? A ver, sí. Nosotros tenemos ya puestos los escenarios y parte de cosas en sufe para poner nuestras cosas. La verdad que... hombre, que hay que agradecérselo al ayuntamiento las cosas que nos hace. Imagino además cómo se va repitiendo un poco los escenarios que se utilizan, el lugar donde se colocan, así que ya la experiencia es un grado y un poco en la línea de otros años, imagino, ¿no? Pues sí, sí. Esperemos, porque el año pasado lo tuvimos que hacer en el salón porque llovió. Y sí. Hombre, no es que sea muy pequeño, pero no es lo mismo que la calle, que las personas, hay muchas más, y como allí hay sillas del Bar de Sebastián en la plaza, y nosotros tenemos también, pues, y además hay bancos en la plaza, pues la gente disfruta mucho, porque, hombre, están cómodos y bien, y tienen sus cervecitas, sus montaditos de jamón. O nada, aprovecharlo todo. Así que te iba a preguntar, María, por si teníais prevista alguna carpa o algo. La alternativa, si llueve, es la propia sede, ¿no? Sí. No sé si aparte alguna carpa que tengáis prevista o en principio no. Nosotros tenemos algunos tordos que cuando hace frío, a lo mejor, o hace mucha calor, cuando hacemos o fiestas en la plaza y eso, pero... a ver, esperemos que no llueve para no tener que poner nada. Esperemos que no tengan que ser utilizados. La verdad es que el tiempo lo estamos comprobando, ¿no? En el día de hoy, en cualquier momento puede llover realmente. Las previsiones mañana son a partir de las 6 de la tarde, pero claro, son previsiones... Pero no se sabe, lo mismo puede ser antes y hombre, si lloviera muchísimo o un poquito así, pues pondríamos algún tordo, pero si no, las personas que están en la calle y se mojen con los paraguas, pues la verdad que a ver lo que haríamos. A ver, cuando, como venga el día, pues ya lo iremos haciendo las cosas. La verdad es que la cantidad porque no es... la verdad que no, hombre, no es lo bueno para estos días, pero bueno, la naturaleza es la naturaleza. Ante eso hay poco que hacer. Lo cierto es que las últimas previsiones apuntan ya a las 8 de la tarde, a partir de las 8, así que no sería mala hora, en el sentido de que a esa hora es cuando más o menos, ¿no? Se va finalizando por lo menos lo que son en sí las fiestas gastronómicas, aunque después el ambiente continúe por los alrededores. Claro, y nosotros a lo mejor terminamos antes porque, hombre, se vienen yendo para abajo las criaturas, que se lo agradecemos lo que nos haga a todos. Y como se tienen que ir, pues a veces terminamos nosotros a las 5 y por ahí. Depende. Decíamos... depende... Sí, sí, claro. Depende un poco de... el ambiente, el número de personas, ¿no?, que todavía haya, las agrupaciones, a cómo se vayan, sí, porque acercando. Si, por ejemplo, pues se van para abajo otra vez a verlo, y bueno, y cuando ya, por ejemplo, se nos acabe, porque, hijo, nosotros tapas no hemos hecho todavía por vez primera porque tenemos muchos bolsos. Entonces, pues como también tenemos el vecino Sebastián, la gente, si tienen ganas de algo, pues van. Y también lo cogen y no le quitamos mucho. Que coja un poquito también. Sí, sí, lo que decíamos, hombre, es una fiesta en la que, en definitiva, lo, los comercios y los bares de los alrededores se benefician, porque lo habitual es que en nuestra localidad, ¿no?, casi todo el mundo fines de semana esté por la zona de la avenida y otros lugares, bueno, pues en esta fiesta gastronómica esa multitud se desplaza, y además con mayor número, se desplaza hasta estos lugares. En definitiva, que, hombre, es importante, pues también para el sector del comercio, de los bares del entorno. Y bueno, pues todos nos beneficiamos, uno del carnaval, otro de la propia sociedad de vecinos y los bares, ¿por qué no también? Con su trabajo, claro. Claro. Y además, Sebastián es una persona que nos ayuda a veces y hombre, pues si tiene un poquito ayuda, pues está bien. Uh-huh. Un poco de una ayuda de ida y vuelta, ¿no? O sea que es importante. De ida, de que, hombre, entre las personas que no quieren el montadito, pues se comen una tapita o algo. María, ¿mañana cuándo vais a comenzar? ¿A qué hora, más o menos? Pues sobre la una, hemos dicho. Hombre, que ellos quieren venir un poquitín más tarde, pues bueno, los respetamos. A ver cómo está el tiempo. Pero vamos, nosotros nuestra barra y todo la ponemos en la plaza. Y así también ponemos los tickets para las personas que van llegando. Aunque los preparativos, ya decíamos que habían comenzado, y mañana a primera hora también, como decían, nos decía Irineo, en el caso de la Garrobada, a partir de las 8, pues más o menos, ¿no? Sí, y si podemos, porque, hombre, hay que abrir los bollitos y meterle sus cosas, y 1.500 bollos. Son unos poquitos. vamos con ellos, si te parece, ¿no? Los datos de este año, número de jamones y bocadillos que finalmente vais a repartir. Pues sí, porque, hombre, nosotros, yo invito al pueblo de Ubrique, que quiera, bueno, ustedes, ya tus compañeros los he invitado, que pueda venir, hombre, el que pueda, no voy a decir, porque gustarle, hombre, no digo yo que no le pueda gustar, pero es la persona que pueda y quiera venir, pues así estamos, preparados para todo. Cuéntanos, María, ¿cuántos así jamones? Pues de momento tenemos 8, porque algunas veces no nos cabe, una vez que ya estamos abriendo los bollitos, los metemos y nos faltan, otros años compramos más. Pero vamos, que de momento compramos los 8 para rellenarlos, que los rellenamos, hombre, buenecitos, para que estén buenos y se beban su cervecita, lo que sea, y estén un poco bien con el bollito. Estaba hablando de 8 jamones y unos, nos decía, unos 1.500 bocadillos, ¿no? Sí, eso es lo que hacemos todos los años. Todos los años hacemos eso. Que, hombre, el año pasado en el salón, pues hubo personas, pero cuando vienen así pocas, porque, hombre, no cabe mucha, que la de verdad que aquello lo teníamos lleno. Estaban las personas de pie, porque tenemos así unas cuantas sillas buenas, y como el escenario está arriba, pues se evita lo de abajo, que no se pueda estar. Pero claro, no es lo mismo que la calle, que hay espacio, la plaza, la calle. Es que, porque nosotros en el tiempo ese, la circulación la vamos a cortar. Hombre, como no sea alguna persona que tenga que salir algo grave o lo que sea, pues lo vamos a respetar. Pero es que si no, pues hija, es mejor, porque sí, la aglomeración es muy grande. Para los niños y todo, eso que no vean. Pues ocurre igual que en el Algarrobal, durante esas horas lógicamente se corta el tráfico, igual que en otras oportunidades, Bueno, ahí queda la llamada de atención para los conductores, pero bueno, lógicamente todo el que sea de Ubrique sabe que mañana a esa hora tortilla y jamona y por tanto, bueno, pues se corta el tráfico en esas vías en concreto, a no ser que sea por una cuestión de urgencia, lógicamente. Decíamos, a partir de la una, 8 jamones, 1.500 bocadillos, ¿con cuántos colaboradores, María, contáis? Nosotros somos unos pocos y además tenemos unos vecinos muy buenos que nos ayudan. Habemos muchísimas personas. Así que desde primera hora... Son colaboradores, colaboradores. ¿Hablamos de 10, 12 personas o más? Sí, más, más. Más incluso. Sí. Es mejor todavía, se pueden ir turnando, sí, porque, ¿no? Aparte de nuestra directiva, los que somos, pues tenemos unos vecinitos muy buenos que nos ayudan de todos los años y a todo lo que hacemos. Así que un buen número de voluntarios, tanto para el tema de los jamones, que por cierto, no sé si ya habéis empezado o empezáis esta tarde con el corte de los jamones. Sí, porque la tienda nos corta también. Y entonces, pues ya por la mañana, para que no se pongan sí, tampoco todas las cosas... No sé, por la mañana los hacemos. Y como habemos muchísimos vecinos, hay muchísimos que nos colaboran con nosotros. Pues así, en unas horas lo tenemos. Así que mañana por la mañana, para que no haya mucha distancia de tiempo, digo, mucho espacio de tiempo, y para que el jamón esté en su punto, en el bocadillo, mañana os ponéis con ellos. Y bueno, pues para la una ya lo tenéis listo. Como decimos, en una de las citas destacadas, que bueno, ya son un clásico junto a la tortilla y de la que mañana vamos a poder disfrutar en el arranque del carnaval de Ubrique. Sobre el plan organizativo, infraestructura, el ayuntamiento que vuelve a ceder, equipos de sonido, sanitarios y demás, ¿no? El ayuntamiento nos ayuda en todo lo que le pedimos. Hombre, estamos muy agradecidos. Porque ahora las fiestas, cuando ahora son las fiestas y necesitamos cosas y si no las tenemos, pues el ayuntamiento colabora muy bien con nosotros, se lo agradecemos, le damos las gracias. Así que como decíamos, al igual que en el caso del Algarrobal, contáis con esa megafonía y también con lo que son las casetas de los servicios, ¿no? Sí, aunque nosotros en los salones, hombre, si dan eso, lo que nos decimos a las personas. Pero, hombre, si nos ponen así, pues lo agradecemos mucho. Y estamos muy bien. Bueno, pues eso como decimos, en torno a lo que va a ser la jamonaque, ¿hasta cuándo, María, más o menos? ¿Me decías que sobre las 5 o 6 de la tarde? Sí, puede que a lo mejor depende lo que se queden y eso, pero sobre las 6 a lo mejor... Vamos. No tenemos seguro la hora, pero vamos. Las 6, puede que no sé, las 7, o puede... A ver. Sí, y lo importante es eso. Bueno. Y llegar a la hora que sea. Disfrutar. El ambiente que mientras se mantenga, allí estaréis, ¿verdad? Digo. Pues desde la 1 hasta las 5 o las 6, por tanto, la jamona mañana... junto a la tortilla, pues que van a acaparar toda la atención y van a aglutinar a muchísimas personas, seguro. Esperemos que acompañe el tiempo. Por cierto, María, que hablando del carnaval en general, vosotros que colaboráis, que tenéis también vuestra sede, colaboráis con una de las agrupaciones que sale este año, Aguampa Balube, Lian Champú. Okay. La de Ismael García, ¿verdad? Okay. Es la de, digo, es la agrupación donde han estado ensayando en esta fecha en la sede, ¿verdad? Sí. La verdad que todo lo hacen estupendo, precioso. Pues lo hacen maravilloso todo. Pues será seguro. Estamos para... Muy agradecidos de ello. Será para ello. Será para ellos algo especial, además, hombre, en su propia barriada, pues la, como nos comentaban, además aquí, esa actuación en la jornada de mañana. Pues María, nos vamos a quedar aquí con esos datos en relación a esta edición de la Jamona 2016, junto a la tortilla, el arranque del carnaval, arranque oficioso, pero a través de las fiestas gastronómicas, las primeras citas de este mes de febrero en nuestra localidad. María, nos quedamos con la invitación, si te parece. Pues hijo, sí. Y yo invito al pueblo de Ubrique, como he dicho antes, el que puede, porque que puede, a todo el mundo que pueda. Y amigos míos y compañeros de otro lado y quien fuera. Pues con esa invitación. Las personas de Ubrique, quien sea, es lo, sus trabajos, quien sea, los invito. Pues sí, que esa invitación para, como decimos, una nueva edición de la Jamoná, que tendrá lugar mañana sábado, esperemos que el tiempo lo permita, sobre todo que no desluzca demasiado y que bueno aguante un poco la lluvia, si puede ser, hasta bien entrada la noche. María, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, a pasar una buena tarde. Igualmente. El Ludoteca Arcoiris este mes llega cargado de novedades. Fiesta de pijamas el sábado día 13. Date unas